gota que venía del mar. Que si el amor hasta ahora se estuvo negando, ya se iba a posar, ya se iba a posar, ya se iba a posar. Hice caso a la gaviota y me tiré en la arena. Vi como las olas bañan la roca de sal. Esperé la luna llena y la última estrella. Ya se iba a posar, ya se iba a posar, ya se iba a posar. El amor vino a la playa libre como un niño. Le tendí mis manos llenas de felicidad. Me lo dijo una gaviota que pasó volando. Y el amor por mucho tiempo no se iba a negar.